Para los pibes que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que no dejen de bailar. Para la piba que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que la hace de coca. ¡Corta la bocha otra vez! Para la piba que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que las hace de coca. Para los pibes que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que no dejen de bailar. Para la piba que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que las hace de coca. Y una mano por acá, la otra por allá, todos haciendo palmas. A la dirección. Que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que las hace de coca. Para los pibes que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que no dejen de bailar. Para la piba que la bailan toda la noche, traigo mi ritmo cumbiero que las hace de coca. Una mano por acá, la otra por allá, todos haciendo palmas.